Hola, amor, ¿cómo andás? Te quería avisar que estoy demorada. No, es que estoy grabando una nueva apertura para La Retaguardia. Hacen una cada 4 años, no les puedo decir que no. Lo tienen a Corbalán sonando hace 17 años. Que pongan una piba es todo un avance. ¿Sabés que no termino de sacarles la ficha? ¿Vos seguís pensando que son troscos? Mira, no sé, a mí no me dan un sope, pero son simpáticas. Te dejo, en cuanto me saco de encima de esto voy para allá. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Eugenio Otero. Che, ¿no está más Euge? Seguro la echó. Este me pareció siempre medio machirulo. ¿Hay un pibe nuevo? Voy de nuevo entonces. La Retaguardia, con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. 18ª temporada. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Buenas, buenas, buenas, muy buenas noches. Estamos acá un nuevo miércoles en La Retaguardia y me toca hoy dar apertura al programa a mí, ¿no? Porque lo tenemos a Fer de merecidas vacaciones con Eugenia, justamente también nombrada en la apertura, porque todavía sigue participando de este programa. Yo vine acá a participar, pero tenemos quienes sean lectores de la revista o fieles oyentes de este programa sabrán que es Fernando Tevele, Pedro Ramírez Otero y Eugenia Otero a veces, dice, ¿no? Así que ellos están en unas merecidísimas vacaciones en Córdoba, en un lugar que a mí además particularmente me encanta. Y tenemos la felicidad de contar en el estudio con la presencia de alguien que ya estuvo acá, ¿no? Yo voy a exigir que me pongan en esa presentación, ¿sabes? Porque a mí me gusta que siempre me digan... Bueno, el miércoles vas a tener que venir a hacer el programa. Bueno, dale, está bien. Entonces, bueno, o sea, un poquito de mini reconocimiento estaría. El reconocimiento igual está día a día porque sabemos que tu laburo en La Retaguardia es gigantesco y es más que reconocido por todes. Si llegabas unas semanas antes, seguramente podías exigir tu participación, tu nombramiento en la apertura. Bueno, pero está bien para tenerlo en cuenta en un futuro. Pero estuvimos mucho tiempo para lograr esto, así que vas a tener que esperar unos años, supongo. Bueno, la verdad que muy muy contento yo de que estés acá. Espero que vos también, yo sé que te sentís cómoda acá, estuvimos haciendo este programa juntos durante unas semanas, así que intentaremos que salga lo mejor posible, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Te cuento algo que me parece que está bueno mencionar, que tiene que ver con un tema que hablamos muchísimo, no solo en este programa, sino también en tantos otros programas, que es el nuevo edificio del Rogel Irurtia, ¿no? Hablamos sobre ese tema muchas veces, sobre la situación del techo que se cayó, la situación de la mudanza de la escuela de cerámica, de Almagro. Sí, la no finalización de la obra. Todas esas cosas. Sí. Bueno, lo último que sabíamos era un edificio que tiene 14 aulas cerradas, un piso completo que está clausurado porque ahí iban a mudar a otra escuela. Bueno, te cuento que el juez Francisco Ferrer le ordenó al gobierno de la ciudad como una medida precautelar que se abstenga de adoptar decisiones que afecten al uso del edificio. Así que, por ahora, sigue siendo para Irurtia y la lucha se sigue dando para que no pueda usarse para otra cosa. La realidad es que esas aulas son especiales para las materias que se dan en la Escuela de Bellas Artes Roger Irurtia. Sí, que justamente lo que veníamos exigiendo desde que empezamos primer año. Va, yo no hice el ciclo... ¿cómo se llamaba? Lo que vos hiciste. Ciclo de iniciación. Eso, bueno, yo no hice el ciclo de iniciación. Desde que empecé en primer año, lo que se exigía eran aulas adecuadas a lo que hacíamos.

cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. No me siga. Recién en la entrevista anterior con Florencia Guimaraes mencionábamos lo lindo que es recibir amistades en este programa, ¿no? En este caso tenemos el placer nuevamente de hablar con un amigo y un compañero también de La Retaguardia que hace Sueños Posibles aquí. Estamos charlando con Alfredo Grande, acá Pedro Ramírez Otero y Agustina Sandoval con vos, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Muy bien, por suerte. Estábamos charlando hace un rato con Sando acá fuera del aire sobre el tema de cómo se dio esta semana la situación de Fernando Báez Sosa, asesinado en Villa Gesell por una banda de jugadores de rugby de 10 personas. Hablaban de un enfrentamiento, una pelea. La realidad es que 10 personas contra una no es una pelea, realmente es un asesinato, y todo lo que hay alrededor de este mundo del rugby, ¿no? Entonces, en la presentación de este programa preguntábamos, ¿el rugby genera odio, violencia y machismo? Nos preguntábamos, ¿qué pensás al respecto de esto? Bueno, mirá, el machismo, el odio y demás genera muchas cosas, ¿no? Yo no podría afirmar tan categóricamente que genera, que el rugby genera eso. Yo creo que eso que está generado en el marco de la cultura represora, que no es tanto la violencia sino la crueldad, y es el odio que ha sido capturado solamente por la derecha. La izquierda se ha desentendido del tema del odio y así nos va, ¿no? Sí. Creo que en ese sentido esos cuestiones que son constructos teóricos, políticos y afectivos, sí, tienen cotos, digamos, de producción y reproducción, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, es el rugby, por una razón que conviene recordar: es un deporte amateur. Y cuando vos hablas de un deporte amateur, incluye toda una infraestructura, una logística, viajes, estás hablando de que es un deporte subsidiado por alguien. O sea, muchas veces se ha hablado como un elogio que sea amateur. Bueno, está bien, si vos haces un campeonato de truco amateur, bueno, es una cosa, mazo de naipes, cartas, qué sé yo, bueno, listo. Pero el rugby, como estructura, campos de juego, entrenamientos, camisetas, bla, bla, bla, si es amateur, ya te pone en un percentil de una determinada clase, sí, económicamente muy solvente, para poder tener nada más y nada menos que ese deporte de alta competencia, de muy alta competencia. Pensemos lo que ha sido la idealización de los Pumas, ¿no? En forma amateur. Entonces ellos ya te ponen, digamos, como un primer señalador, ¿no? Es decir, bueno, es un deporte, es uno de los paradigmas, no digo que sea el único, de, digamos, la cría del privilegio. Si bien hay una declaración de los derechos humanos, hay una declaración de los privilegios humanos, ¿no? Yo en Pelota Trapo escribí un artículo sobre eso, tomando cada artículo de la declaración de los derechos humanos en su versión privilegio, ¿no? Y se cumplen todos, mucho más que los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Bueno, un barrio cerrado, una determinada clase social media alta, alta, entrenamientos, toda una infraestructura, bueno, forma parte de un privilegio humano, que por ejemplo el fútbol, más allá de su deformación hiper comercial, que todos conocemos y en algunos casos deploramos y en otros no tanto, no tiene, viste, los pibes nacen con un Messi bajo el brazo, pero el fútbol, así, el Apache, Maradona, siempre el potrero, ¿viste? Es decir, más bien, como que desde lo más humilde, después venía el ascenso social y, por supuesto, el per saltum de clase. Pero en su propio origen, el rugby es un deporte de élite. Sí. Entonces yo creo que estamos en una época, pero hace mucho tiempo estamos en esta época, ¿no? Yo diría desde el colapso de la Unión Soviética, donde la violencia no tiene captura revolucionaria. Y para mí esto es un tema fundamental, ¿no? Si no hay captura revolucionaria de la violencia, lo que hay es captura reaccionaria de la violencia. Y a la captura reaccionaria de la violencia es lo que yo denomino la crueldad. Crueldad que puede ser individual, que puede ser grupal, que puede ser en manada, como lo quieras llamar. Pero en definitiva es la crueldad, definida como la planificación sistemática del sufrimiento, cuyo extremo límite es el asesinato. Porque este chico, en realidad, antes de asesinarlo, lo torturaron. Es decir, vos viste que una de las formas de la tortura es golpearte hasta matarte. Claro. Y este chico fue, además, torturado. Eso es planificación. No es que se enojó, lo golpeó un poquito y le dio una patada. No. Esto es una planificación, por ahí en poco tiempo se planificó, o no, o ya fueron. Yo me acuerdo en el Nacional que los pibes que hacían rugby eran los matones, los malos, ¿no? Claro. No asesinaban a nadie, ni siquiera a un profesor, aunque algunos se lo hubieran merecido, pero bueno, de todas maneras eran los malos, ¿no? Sí. Ahora, hay otros. Está muy relacionada la violencia a lo que es el rugby por todo esto que hablamos. Claramente no vamos a hablar del deporte en sí como generador de violencia, o sí, quizá en algunos casos, pero lo que sí podemos reconocer con todo esto que justamente mencionabas sobre ser un deporte de élite, sobre que no nos criamos, la mayoría de la gente se cría teniendo una cancha de fútbol cerca, teniendo gente jugando al fútbol cerca, juegues o no, la realidad es que está en todos los barrios, pero el rugby es un deporte que está relacionado principalmente a la clase alta y por eso también se lo puede relacionar con una cuestión de odio de clase, ¿no? No tener empatía de alguna forma te para en un lugar. A mí no me interesa que la derecha o el fascismo tenga empatía por nadie, digamos. Pedirle empatía al fascismo es como pedirle a ver Hitler contando un buen chiste, ¿viste? O sea, el odio de clase, el problema no es el odio de la derecha. El problema del odio de clase es la anestesia del odio de la izquierda hacia los sectores poderosos. De ahí que la prédica de la no violencia se parezca mucho más a una prédica por el suicidio, ¿no? De todas maneras, lo que vos dijiste, lo quiero tomar, esta generación de violencia que tiene una captura reaccionaria, porque tiene la captura de la clase social de sectores dominantes, termina siendo crueldad. Sí, sin duda. En el campo de juego, ¿viste? Entre bullas no hay cornadas, de vez en cuando hay un rugby que queda golpeado, está el famoso tercer tiempo, pero el tercer tiempo es para ellos. Claro. ¿Cierto? Es como en las grandes guerras comerciales, después el gerente de Coca-Cola se va a tomar un vermut o se va a un prostíbulo con el jefe personal de la Pepsi, pero es entre ellos. Claro. Sí. Entonces, ahora, todo cuerpo altamente burocratizado tiene los mismos privilegios. La gendarmería, todas las fuerzas de seguridad, los empresarios, viste, que están el otro día un escándalo porque en el Hotel Faena habían faenado a un turista, ¿viste? Son cotos de Palermo, donde vivió nuestro presidente hasta hace muy poco, ¿no? La zona de Madero. También son cotos de privilegio. Está lleno de cotos de privilegio. Lo importante para mí es que esos cotos de privilegio propician la crueldad. Los patobicas, por ejemplo. Lo de este chico es desgarrador, tan desgarrador como lo de Cromañón. Sí. Que asesinaron a 200. Ahora, la impunidad no es solamente un tema jurídico, es un tema político y cultural. De hecho, a Levy le han vuelto a dar las llaves del boliche. Sí. Entonces, es muy importante que estas crueldades de los privilegiados tienen como gran reaseguro la impunidad. Sí. Totalmente. Sí, lo que se está dando un montón, se ve muchísimo en las redes, no tanto en los medios, porque los medios solamente levantan la noticia de los 10 a los que se están juzgando, del asesinato de Fernando, todas estas cosas. Lo que sí se ve muchísimo en las redes sociales es la cuestión de la pregunta de si lo que te preguntábamos antes, ¿no? Si el rugby genera todo esto, y hay una realidad que se ve hoy más que nada, quizás hace años no se daba tanto, que es que alrededor del rugby hay un montón de cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo con los rituales de iniciación, seguramente sí. Habrás escuchado esto, hay como se genera una violencia hacia adentro que después se dispara hacia afuera. Hay un equipo de rugby que se llama Ciervos Pampas, que es el primer equipo de diversidad sexual, que trata de romper con todo esto, ¿no? Y la realidad es, tenemos que preguntarnos, ¿cómo se rompe con toda esta estructura, no? Bueno, la palabra romper es lo adecuada. Primero, cuando decís que el rugby genera, la pregunta es, ¿quién genera el rugby? Claro. O sea, ¿qué genera que haya fábricas de privilegios, plusvalías de poder económico, pero no solamente? Y evidentemente, en última instancia, te voy a decir por ahí alguien le puede resonar así como de un viejo nostálgico, en última instancia en este chico asesinado se juega la lucha de clases. Sí. Nosotros estamos en un país que ha hecho de la impunidad y de la inmunidad, si no Felipe Solá no estaría en el gobierno. Sin duda. Porque también Franchotti, en otro coto de casa, que es la policía, asesinó a Darío y Maxi, y no era Ravier, era comisario, ¿viste? O sea, en última instancia, los cotos de poder, de privilegio, hacen uso activo del odio, inclusive, bueno, vos sabés, se habla de guerras comerciales, o sea, la idea de la guerra, la famosa novela de Tolstoy, La guerra y la paz, ¿no? En realidad, la guerra... La paz es una forma de la contención de la guerra por otro medio. La paz es, bueno, mercados comerciales. Hoy el deporte no profesional está absolutamente perforado por los intereses económicos, por el narcotráfico, o sea que tampoco es un mérito ser profesional. En realidad no son profesionales. Yo siempre digo que hay un pasaje de lo que es el artesanato, después pasa a lo profesional y después pasa a lo industrial. Sí. Cuando algo adquiere una dimensión industrial, ponerle la trata, ya no es un problema de oferta y demanda. Claro. Porque es la oferta la que crea la demanda, no sé si está. Sí, sí, y aparte muchísimas veces saben dibujar perfectamente los límites entre un pasaje a otro y la gente no se da cuenta realmente que eso ya pasó a otra dimensión. No. Por ejemplo, con el tema de los precios cuidados y la Coca-Cola. La Coca-Cola es una industria transnacional de enorme poder. Vos le facilitas que estén precios cuidados a un tóxico. Claro, sí, sin duda. ¿Y eso cómo se mastica? Bueno, alguna gente se enojó conmigo porque yo lo dije, qué sé yo, pero es así. Sí, sí. Entonces, ¿por qué le vas a dar un precio accesible? Porque lo toma mucha gente. ¿A qué? Bueno, está bien, con esa lógica, legalizar las drogas sintéticas, que la toman muchos pibes. Claro. Ahora, yo creo que realmente el tema es muy complejo, no se puede abarcar en 100 conversaciones, pero quiero puntualizar que, como yo siempre digo, el escándalo es la cara visible de la hipocresía, ¿no? Sí. Entonces, estas situaciones de cotos de privilegio, llámese rugby, llámese fuerzas especiales, llámese gendarmería, llámese lo que se llame, son las que propician y garantizan actos de crueldad. Y esto no va a cambiar hasta que realmente, política y culturalmente, como vos dijiste, destrocemos esta lógica. Sin duda. Ahora, eso es un cambio revolucionario. No digo que sea la revolución, pero es un cambio revolucionario. No puede ser hoy, alguna vez alguien debería decir, bueno, la resistencia a la autoridad no solamente no será un delito, sino que es una virtud. Resistir a la autoridad. Perdimos la comunicación, algo se ve que está pasando con la línea. Lo engancharemos a Alfredo entonces solamente para despedirnos, porque además se hizo la hora, pero siempre es un placer charlar con él. Alfredo Grande hace aquí en La Retaguardia Sueños Posibles junto a Irene Antinori, y la realidad es que quizá uno piensa, ¿no? Vamos de un tema a otro, del rugby a la Coca-Cola, pero todo se interconecta de alguna forma y está bueno quedarse pensando, ¿no? Alfredo se cortó, no sabemos por qué realmente, pero estamos sobre la hora y para despedirte, sí. Te agradecemos muchísimo esta comunicación. Solamente agrego en 30 segundos que esto que decías, ¿no? Se relaciona con lo que son las estructuras de privilegio. Sin duda. Casi, digamos, equivalente a la nobleza, previo a la Revolución Francesa. O sea, acá hay estructuras de privilegio que propician y muchas veces garantizan actos de crueldad. Bueno, hasta que esas estructuras de privilegio no sean pulverizadas, la crueldad va a seguir, con mayor o menor grado de impunidad. Totalmente, totalmente. Esperemos poder romper con estas cosas que de a poco se pueden ir logrando. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos esta comunicación. No, agradezco yo. Un abrazo. Bueno, él fue Alfredo Grande. En el final de este programa, Sando, nos vemos. Estás invitada al piso de la retaguardia de 21 a 22 los miércoles, cuando quieras. Ya sabes que este lugar es tuyo también. Lo sé, lo sé. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Adiós.